Diálogo 1. Venga, hijo mío, ya es hora de levantarse. Son las 8:30 y entras al colegio a las 9. Sí, ya voy. Diálogo 2. ¡40 años! ¡Felicidades y que cumplas muchos más! Muchísimas gracias. Diálogo 3. Diga. Ángel, ¿qué tal? Soy Sara. Hola, Sara. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien, te llamo para invitarte a una fiesta que hay esta noche en mi casa. Genial, me apunto. ¿A qué hora es? A las 10. Muy bien, allí nos vemos y hablamos. Hasta luego. Adiós. Diálogo 4. A ver, hemos puesto las patatas, los huevos, un poco de sal. ¿Qué más necesitamos para preparar la tortilla de patatas? Mi madre suele poner un poco de cebolla y a mí me encanta. Le da otro sabor.